Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes y el programa. El programa que habla siempre o casi siempre del bolero. Iniciamos con Orlando Vallejo, que nació un 30 de abril del año 1920 en el actual municipio de Arroyo Naranjo, ciudad de La Habana. Se permitía emitir unos agudos casi irrepetibles, según Rolito Rodríguez, quien reemplazó a Vallejo en el conjunto Casino. Esto es Cuando ya no me quieras. Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me dices tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuché mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos. Partiré por las rutas que no tienen final. Vagaré siempre, siempre, partiré sin enojo. Y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, defenderé mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Bueno, pues es Orlando Vallejo, una voz realmente estupenda para interpretar boleros. Entre boleros y guajiras, Vallejo cantó reiteradamente con la Orquesta Aragón por los años 60.

cargo mi calvario, se haga santo. Ya no me importa lo que digan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre tus manos cuando al fin estés cansada ya de tanto amar. Mi corazón se ha de quedar entre tus manos cuando al fin estés cansada ya de tanto amar. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a hablar de Benny More. Ayer también lo comenté un ratito, ¿verdad? Mucho tiempo. Bueno, pues él nació en Santa Isabel de las Lajas, año 1919, murió en La Habana, 19 de febrero del 63. El bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba lo llamaban. Uno de los cantantes con innato sentido musical, voz de tenor. E interpretaba todos los géneros de la música cubana. Esta es una canción muy, muy linda, ¿verdad? Esta noche, corazón, y es de Chucho Rodríguez con Benny More. Esta noche, corazón, yo me despido y no sé si volveré a estar contigo. Hoy termina en un adiós nuestro cariño y todo lo que fuimos. Quizá nuestro destino lo juzgue conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa despedida. Nuestro destino lo juzgue conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa despedida, en esta dolorosa despedida. Lenny Moré, también fue compositor y compositor destacado realmente, ¿no? Él le daba mucho más, digamos, al son montuno, al mambo, y fue después que se metió al bolero. Pero igual seguía cantando los otros géneros. Estuvo con el conjunto Matamoros, la banda gigante que era la que él creó, ¿verdad? Cuando triunfó la Revolución Cubana, les cuento que fue uno de los pocos artistas que decidió quedarse en el país. Hay un video muy interesante llamado El Beni, para quien lo quiera oír, aquí que tenemos tantos lugares donde encontramos, bueno, discos, videos, ¿verdad? Lo podemos encontrar también. Beni se llama, lo repito. Vamos, este es un bolerazo de Emma Elena Valdelamar, mexicana. Mucho corazón. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Esto es Los Hijos del Bolero. Les he comentado en algunas ocasiones sobre Buena Vista Social Club, que era originalmente un club de la Habana, ¿tá?, en donde la gente se reunía para practicar baile y música, sitio muy popular. El club cerró luego de 50 años, año 1990. Este lugar fue inspiración para que de un músico cubano llamado Juan de Marcos González y un guitarrista estadounidense, Ray Cooder, grabaran un disco con músicos cubanos tradicionales, algunos de ellos antiguos miembros del club. Vamos a escuchar a Compay Segundo. En este caso está acompañado por Martirio. Martirio es una cantante española que, bueno, en los últimos trabajos que yo he escuchado y de lo que yo sé, ha grabado boleros, ¿verdad? Bueno, pues los escuchamos entonces a Compay Segundo y Martirio en esta composición de Ángel Ortiga Gómez. Es mejor vivir así. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí, y no estoy junto a ti. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí. No estoy junto a ti. Es mejor vivir así, locamente enamorado. Ese amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti y no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti. Cuando un día te vi, mi corazón. Bueno, pues era Compay Segundo y Martirio. En 1998, tras una presentación del grupo integrado por Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y Rubén González al piano, en Ámsterdam el alemán Wim Wenders grabó la actuación, seguida luego por otra en el Carnegie Hall de Nueva York, lo que constituyó el trabajo cumbre del productor para dar a conocer el documental de Buena Vista Social Club, y que creo que lo hemos visto, bueno, la mayoría de los que gustamos, de los intérpretes cubanos, que son muy buenos realmente. Esto es Dos Almas. Lo vamos a escuchar en, bueno, en la voz de Ibrahim Ferrer. Pero antes les cuento que el compositor es don Fabián, pianista, director de orquesta y compositor de Córdoba, Argentina. Su madre, Isabel, era hija de un flautista italiano. Lo alentó a dedicarse a la música comprándole un piano. Se inició en Córdoba siendo un niño, acompañando con su piano las películas mudas en los cines. Luego se sumó a la orquesta de Los Diablos Rojos, que dirigía Vicente Saturnini, e integraban, entre otros, Pablo Alberto Turini, Julio Ceballos, Miguel Ángel Barrera, bueno, y unos pocos más. Actuaba frecuentemente en el lujoso Hotel Edén de la Falda, muy conocido por esa época. Cuando tuvo 24 años, se quedó en Buenos Aires tocando jazz y temas melódicos. Formó su propia orquesta, Don Fabián y su trío vocal. Verdadera sensación desde la mitad de los 40 hasta los primeros 50. Dirigió desde el 46 al 55 la orquesta estable de Radio El Mundo. Autor de grandes temas, boleros, me refiero, Cobardía, Corazón de Dios. Pero aparte también compuso tangos y la exitosa cumbia Que Baste Ronda, que yo no sabía que era de él. En fin, esto es Dos Almas y la voz de Ibrahim Ferrer. Almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida que nuestro amor dejó, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, cerca ni distante, podemos ya vivir. Algo se interpone en nuestro camino, amiga. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Un fenómeno se ha cruzado entre nosotros. No podemos continuar. Ahora mismo, en este momento. y hasta luego. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Gobierno Autónomo del Cantón Mejía invitan a la presentación del CD La Bala, La Bala, del cantautor Fernando Jaramillo, conocido como el Guandungo de la Tierra. Además, serán bienvenidos y bienvenidas a danzar al compás de un tango junto a Vicky y Lucho desde Argentina. Viernes 11 de diciembre, 18 horas. Casa de la Juventud, Sucre y García Moreno en Machachi. Entrada libre. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a la exposición de esculturas Fantástica. Entre magos, ellos y árboles parlantes, con las obras del escultor Damián Pérez. Área de la Mujer Nela Martínez, miércoles 16 de diciembre, 18 horas. Les esperamos. El presente del pasado. El presente del pasado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición El presente del pasado. Taller de restauración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salas de arte moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración 19 de noviembre, 19 horas. Horario de atención de martes a sábado de 9 a 16 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre. Los Invisibles. Los Invisibles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición de pintura Los Invisibles de Roberto Jones. Sala alterna de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración 2 de diciembre a las 19 horas. La muestra permanecerá hasta el 31 de diciembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 17 horas. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Los Hijos del Bolero. Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y Rubén González murieron a la edad de 95, 78 y 84 años, respectivamente. Uno de los buenos pianistas, bueno, realmente siempre estuvo desde que fueron descubiertos o redescubiertos por este alemán, Rubén González, uno de los buenos pianistas cubanos, nacido en Santa Clara, un 26 de mayo de 1919. Murió en el 2003. Aprendió a tocar el piano en el Conservatorio de Cienfuegos, estudió medicina también, pero abandonó los estudios debido a problemas económicos. En el 43 grabó su primer disco junto con Arsenio Rodríguez. Pronto se hizo famoso en Cuba y otros lugares de América Latina. Se retiró a finales de los 80, pero comenzó una segunda carrera en el 96 con un disco, cantando solo. Al año siguiente, el estadounidense Ray Cooder produjo Buenavista Social Club y esto, bueno, ya se lo he dicho. Vamos a escuchar, quizás, quizás, y al piano Rubén González. Piano Rubén González, ¿no? Esta canción tan emblemática, tan conocida por toda Latinoamérica, quizás. La orquesta Riverside se inició por los años 30, una de las más aclamadas. En un principio estaba dirigida por el músico local Enrique González Manchiti. En el 47 estaba dirigida por el saxofonista Pedro Vila. Durante los años 50, esta orquesta y sus ritmos, entre ellos el afrocubano, fue la más famosa en Latinoamérica. Escuchemos a la orquesta Riverside en No lo digas. Sé que vas a mentir, no lo digas. Tú no sabes fingir y es inútil. No podrás olvidarme jamás. No comprendes que nos une la dicha y el llanto, la miseria, el dolor y el quebranto, y eso tú nunca lo olvidarás. ¿Cómo quieres borrar toda una vida en un instante? No lo conseguirás, no pretendas engañar a tu propio corazón. Es criminal, no lo digas. Sé que vas a mentir, no lo digas. Tú no sabes fingir y es inútil. No podrás olvidarme jamás. como quieres borrar toda una vida en un instante. No lo conseguirás, no pretendas engañar a tu propio corazón. Es criminal, no lo digas. Sé que vas a mentir y no lo digas. Tú no sabes fingir y es inútil. No podrás olvidarme jamás. Bueno, pasamos a hablar de Tito Gómez, que nació en el municipio Juana Díaz de Puerto Rico, el cantante casi permanente de la Riverside. Vivió muchos años en Colombia, cantó con varias agrupaciones: la Sonora Ponceña, el conjunto de Rey Barreto, conjunto de Eddie Palmieri, entre otras. En Colombia integró el grupo Niche. Junto a esta agrupación se internacionalizó su voz. Y bueno, vamos a escuchar la canción que antes comenzó a sonar por un pequeño error. Me faltabas tú, con Tito Gómez y la Riverside. Me faltabas tú. Toda vida pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer. Llegaste a mí a borrar las noches de amargo desvelo, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Y hoy que siento así en el corazón estar junto a ti, sé luto el dolor y la confusión, ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltaba. Estar junto a ti, sé luto el dolor y la confusión, ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Faltabas tú. Tito. Tito Gómez y la Riverside. Él murió un 11 de junio del año 2007 de un paro cardíaco en Cali, Colombia, a la edad de 59 años. Pensamiento con Tito Gómez y la Riverside. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Bien, pues vamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy y les voy a decir un poquito de la Orquesta Sensación cubana también. Abelardo Barroso, cantante de la orquesta, nació en el año 1905, murió en el 72. Inició su carrera en el año 1925 como primera voz del Sexteto Habanero, luego con el Sexteto Nacional y Alabama. Su canción más famosa, La Hija de Juan Simón, un cha-cha-cha. Primer cantante de son cubano conocido como Sonero Mayor. La Sensación fue su propia banda. Se retiró en el año 1969. Los dejamos con Arráncame la Vida. Gracias y hasta mañana. Esta noche de frío, de rudo cielo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal.